nunca flaqué. Empecé en la cocina contando de 20 y 10. Muchos se sorprenden porque ahora me va bien. No se olvide, antes de ser jefe anduve a pie. Quieren que baje la espuma, el puesto no lo compré. Si soy el bueno es porque en las malas no me doblé. Yo siempre creí en mí, nunca me nubló el poder. Aprendí a ganar, no llorar cuando hay que perder. Que le quede claro, soy el güero 9-5. Andamos vaciando, correteando el pinche peso, ruleteando 9-5-6, surtiendo el queso. Operando, no soy baby Ruth, me dicen güero. Veterano moviendo la coca que ando en el juego. Dime cuánto, dónde cincho yo la pego. Por adelante, hombre, pa' que avance el camello. Hasta donde tope no conozco el freno. Si su palabra rompe, me convierto en carnicero. Empecé en la cocina contando de 20 y 10. Muchos se sorprenden porque ahora me va bien. No se olvide, antes de ser jefe anduve a pie. Quieren que baje la espuma, el puesto no lo compré. Si soy el bueno es porque en las malas no me doblé. Yo siempre creí en mí, nunca me nubló el poder. Aprendí a ganar, no llorar cuando hay que perder. Que le quede claro, soy el güero 9-5. Armado y peligroso, ando cuidando mi negocio. Cuando el chapulín brinca, lo hincan directo pa'l pozo. Empecé en la cocina, baking, baking con la harina. Para que tenga mi flavor, tiene que saber la chinga. Tengo socios donde quiera, pero soy mi propio jefe. Abro punta donde sea, con mi santo y con mi muerte. Pa' la película de acción, yo nunca ocupo doble. Aborrezco la traición, los judas que ni se me asomen. Si me ven zumbando con los míos festejando, es porque andamos en chinga, siempre, siempre es coronando. Si me ven zumbando con los míos festejando, es porque andamos en chinga, siempre, siempre es coronando. Yo nunca flaqué, empecé en la cocina contando de 20 y 10. Muchos se sorprenden porque ahora me va bien. No se olvide, antes de ser jefe anduve a pie. Quieren que baje la espuma, el puesto no lo compré. Si soy el bueno es porque en las malas no me doblé. Yo siempre creí en mí, nunca me nubló el poder. Aprendí a ganar, no llorar cuando hay que perder. Que le quede claro, soy el güero 9-5-6.